Hola, soy Rodrigo Prieto y un gran saludo a Pasión Rojiblanca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio número 62, un episodio especial. Bueno, ya lo estaremos comentando, pero dentro de nuestras redes se anunció mucho una entrevista que vamos a tener en exclusiva con uno de los jugadores que reportaron al equipo Necaxa. Pero antes de eso quiero quiero saludar a mi compañero Murdoch Eras. ¿Cómo estás, Murdoch? Hola, hola, hermandad necaxista, pues contento por lo que nos tocó pues preparar para esta semana, para este podcast, para esta emisión en especial, y pues porque siento que hay más espacio, ¿no? Estamos como con más amplitud, creo. Sí, sí, un poquito, aunque pues debido a que este era un programa especial, también trajimos a un invitado, y bueno, es el exconductor del podcast PR, porque ya está en Sonora, de hecho nos habla desde Sonora. Taker, Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Chavos, gracias por la invitación, y a ver si ya me mandan la silla, ¿no? Por favor, porque se quedó allá en el estudio, por favor, les encargo mucho mi silla, bienvenidos todos. Oye, Taker, olvidaste la máscara también. ¿La máscara? Ah, también. Y se te olvidó el acento norteño, y así como, ¿qué hubo, huercos? ¿Cómo es que tú... Todavía no se me pega, vato. Ah, este huerquillo. Ah, este huerquillo, pues sí. Ya estamos entonces ahora con el invitado, listos para platicar una semana más del Necaxa. Oye, y si hablamos de cimarrones, mejor, aprovechando que estoy acá. Lo único que podemos decir de cimarrones es que seguimos burlándonos de que no pudieron comprar a Lucas Dodo. Entonces... Oye, me tienen a mí, ¿qué más puedes pedir? Ahí se les fue el presupuesto. Exacto. Yo no soy barato, güey. Pues bien, bueno, lo de cimarrones no se puede hablar aquí, pero puedes hablar todavía del Necaxa. Aún no empieza la temporada, entonces todavía puedes hablar de los Rayos. De acuerdo, lo intentaré entonces. Ok, pues no hay mucha información, como sabemos todos, por eso también se tarda un poco más el podcast en salir, pero ya tenemos más lo que son los partidos de pretemporada, a qué equipo se enfrentará Necaxa antes de medirse a los Potros el día 24, para la jornada 1. Entonces, bueno, la lista, ustedes ahorita me dirán qué opinan. Primero se tienen que enfrentar a los Loros de Colima, pasarán también por el Atlético San Luis. Me parece que esos dos, a menos que ahorita me desmienta mucho, son en el Victoria. Y luego los demás son fuera, que son Leones Negros, Mineros y dos de Primera División, que serán el Querétaro y muy probablemente Monarcas Morelia, ¿no? Sí, me parece que así van a ser, y nada más señalar que los partidos que sean aquí en el Victoria van a ser a puerta cerrada, entonces pues no va a haber acceso al público en general. Esperaremos de todas maneras estar, pues buscar la manera de colarnos por ahí para platicarles un poco de lo que se vaya preparando ahí en cuanto a juego de parte de Miguel Fuentes. Oigan, vatos, aquí tengo los amistosos de Cimarrones, si les interesa. Pues, si no incluyen Necaxa, yo creo que no, man. Te debe ser sincero. Pues ustedes se los pierden. Pues sí. Todo es culpa del draft. Ya ves, pero... Una vez más fuimos víctima de Justino, maldita sea. Ay, pues así, entonces eso va a ser la preparación para el próximo inicio de torneo, ya decías, ante Atlante en Cancún. Vaya fecha uno que nos va a esperar. Sí. Pero bueno, empezaremos con un rival que es loros que tendría que ser de esta división, de esta liga, pero que sabemos que está guardando su puesto para mejor ocasión. Sí, para el año que viene, ya estará en la liga de ascenso, pero pues va a tomar su año sabático. Sí, los estudiantes a veces lo hacen porque loros, ¿no? Y entonces, pues también aquí se puede. Pero hablando un poco del Atlante, estaban presumiendo su empate con Santos Laguna, con titulares, entonces vienen con todos los potros, ¿eh? No quieren festejar su centenario en el ascenso, aunque lo van a festejar, pero... Pues sí. No es de que quieran, ya lo tienen. No, sí. Y que lo que me interesaría que dijeras, Murdo, que es, bueno, tú estuviste en la Casa Club hace unos días y viste el entrenamiento más o menos, ¿no? Del club. ¿Cómo ves cómo está trabajando el equipo? Bien, me tocó estar viendo pues una sesión de entrenamiento donde se estuvieron pues trabajando cuestiones de ataque y movimientos ya en la cancha. Así una especie de interescuadras, les platicaba. Vi cosas interesantes, más o menos ya empecé a ubicar cómo se mueven, cómo generan fútbol las nuevas incorporaciones que llegan para este torneo. Me gustó lo que hacen los defensas, me parece que son, o sea, se ven jugadores de presencia, fuertes, altos. Vamos a ver cómo se acomodan, porque seguí viendo la pareja de Padilla con Ramos. Entonces vamos a ver si se logra mover. En lo que vi siguió trabajando Fuentes con una línea de cuatro en el fondo. Entonces pues hay que esperar a ver cómo se incorporan, si hay algunos cambios o no en las alineaciones. Seguí viendo al Felipe Gallegos como lateral izquierdo, a diferencia de lo que habíamos visto, bueno, lo que platicamos la semana pasada. Vi a la Pulga Gómez ya más tirado al frente, como el extremo izquierdo, como en el medio campo, pero haciendo diagonales. Le vi un par de intervenciones buenas en disparos de media distancia, lo cual me parece positivo porque nos faltó en el torneo pasado. Creo que lo que más me llamó la atención fue la dupla que se estaba ensayando entre Rodrigo Prieto y Yair Barraza. Yair Barraza me parece que trae muchas ganas de demostrar y de pelear un puesto y eso le va a venir bien al equipo, que era lo que habíamos platicado igual la semana, en el episodio anterior. Ok, y bueno, creo que los partidos, Taker no me dejará mentir, que los partidos van como de menos a más, ¿no? En cuanto a nivel, empiezas con Loro, luego vas con San Luis, Leones, Zacatecas y luego los del Primera, ¿no? Ahora también, eso quiero resaltarlo porque los equipos con los que te mides en el ascenso, bueno, en esta pretemporada, pues parecieran ser los tres de los equipos fuertes, ¿no? Que van a estar peleando ahí la parte alta de la tabla. Entonces, es interesante, ¿no? En los partidos, cómo se puede ir presentando Necaxa en cuanto a la estrategia de cara al torneo. Oigan, Matos, yo tengo la duda, a ver, ¿me invitaron para hablar de Necaxa o para que viniera a hablar desde Cimarrones? De Necaxa, porque Cimarrones como que todavía no, ya después nos informarás. Ok. Sí, coincido con lo que dice Alex, ¿no? Creo que los amistosos van de en cuanto a la dificultad se refiere, de menor a mayor, pero pues, a final de cuentas no dejan de ser partidos de pretemporada, y incluso los últimos suelen no jugarse con todo, aunque pudiéramos esperar que contra equipos de primera se jugaría de esa manera, pues realmente no, la pretemporada suele ser algo floja en ese sentido, pero sí, me parece que el cerrar contra esa pretemporada contra equipos de primera división puede ser positivo. Que a mí, por ejemplo, me llama la atención lo que, por estar precisamente en esa calendarización, que estén en medio los partidos contra UDG y contra Zacatecas. O sea, vamos a ver cómo viene UDG, cómo se reconstruyó después de su descenso, de todos los jugadores que partieron, de cómo se muestra para ahora, qué cara va a poner para este torneo. Y pues ciertamente interesante medirse ante Zacatecas, que siempre ha sido un rival interesante. Ya al final los de primera división, pues bueno, supongo que estaremos viendo un poco de lo que será el parado o la alineación que inicie el torneo, pero ciertamente hay que tener en cuenta que no importa tanto el resultado, ¿no? Sino ver cómo se empiezan a conjuntar los jugadores que vayan de titulares contra Atlante. Sí, el resultado, bueno, siempre lo hemos dicho, es lo de menos, pero lo importante será ver cómo Fuentes utiliza sus piezas, ¿no? Y bueno, obviamente sabemos que en este tipo de juegos hay como 700 cambios, hasta el aguador entra, entonces también vamos a, pues no, o sea, no sería absurdo exigir un resultado positivo en cada uno de ellos, pero sí más o menos para ir midiendo, como bien dice. Oye, bueno, Alex, pero así como es la afición, ¿no crees que si pierden el primer amistoso contra Loros va a meter madres la gente y va a pedir la cabeza del profe Fuentes? Sí, puede ser que sí, pero bueno, ya deberán entender, ¿no? Pero es que a veces parece que no pueden. No, yo creo que se tendrán que ir, incluso en el club se tendrán que acostumbrar en el equipo a que eso pase semana a semana, ¿no? Que se esté. Sí, cuando iban más o menos las cosas bien, se despedía la cabeza de Fuentes en este torneo donde ya había sido campeón, pues ahora que, que tiene como que al público difícil, está resentido por la cuestión del ascenso, o más bien del. Lo bueno no es que ascenso. Corrimos a Rojas. Pues ves, tú ahí estás. Tú eres el primero, oye, amigo. Yo me estoy quejando de los que se lamentan al profe. No a ese güey que ya se fue. Que así viéndolo, qué bueno por nosotros, qué bueno para nosotros que se fue. Porque si no, aquí te hubiéramos tenido todo el torneo tirándole a Rojas. Hubiera sido muy divertido, ¿a poco no? Por cierto, ¿jugará ahora en este partido amistoso contra la selección? ¿Está convocado? No. ¿A poco seleccionado ese tipo? Pues fue. ¿Oye, Rojas es seleccionado? No sé, yo nomás pregunto. Tu país lo conoce. En algún momento creo que sí fue, ¿no? De los de sub-20 algo, ¿no? Pero bueno, en fin, es otro tema. Y no nos importa, en realidad. No nos interesa, en realidad, ciertamente. Y ni la selección de acá, aclaro. Pero si tu playera de yo amo al piojo, ¿qué? No, ¿qué te pasa? A poca gente del fútbol detesto tanto como ese maldito ñero. Y ahora que su popularidad va y a la baja, menos. No, pues yo lo sigo queriendo igual, me vale. Muy bien. Pues así, pues tampoco hay idea qué decir de Necaxa, que ya podemos platicar de del Chicharito y su gol salvador ante. No. Era fuera de lugar, Mordo. Ah, yo ni vi el partido, mano. Yo nomás me enteré. Ya nomás vi la repetición de los goles. Ya estás como yo en temporada regular, güey. Pero del Necaxa, mano. Sí. Por eso. No, está. Sí, está criminal. Oye, es que eso, insiste, eso de jugar a las 5 de la tarde los sábados. No, no se puede. No, y. No da tiempo de llegar de la chamba. Y va a seguir siendo así, me parece. Sí, a las 5. Entonces, para que ya más bien vayas gestionando ahí tus permisos o quedarte ahí todo lo que dure el partido para que lo veas. Por internet, a ver cómo le vas a hacer. Ok, lo pensaré, veré qué hago. Ya tienes un mes para prepararte, man. Menos, ya menos. No, digo, para el de local, porque pues, digo, sí es menos para el primero, pero empezamos de visita. Entonces, para el 2 de... Oigan, agosto, y por cierto, ajá. Todavía tienes un bueno, mes. Sí. Cierto. por cierto, no dijeron nada de la rola que mandamos componer para el intro, ¿eh? De veras, ¿eh, rolón? Sí, eso era lo que iba a decir ahorita, sobre el sábado, justamente que... Juega Necaxa, por eso la mandamos componer, señor Cromo, pues te encargamos ahí también que hagas la réplica de esto, porque mientras más canciones tengamos, pues ahí a nosotros nos ahorran trabajo, porque luego estamos ahí una hora diciendo qué ponemos ahora. Por favor, Cromo, ya ponte a trabajar. Y hoy llegamos a grabar. Y decimos, oye, tenemos hora y media aquí. Sí, es que estamos poniéndonos de acuerdo de la entrada. ¡Qué rola! No, aparte pero lo bueno. Que dice, ¿no? Sí, quedó tal cual como la mandamos a hacer, me parece. Sí, es. Sí. Sí, esos señores de DLD. Agradecemos a DLD por la canción que escribió sin querer queriendo para los rayos, ¿no? Sin querer. Y para este podcast en particular. ¿Sí? En particular para este podcast, pues está dedicado básicamente a una entrevista que no sé si ya quieran pasar a ella, ya que hablamos de los tremendos partidos de pretemporada. Miren, Cimarrones abre temporada en la jornada 1. No nos okay, interesa. No, no, ni a mí. Bueno, todavía. O sea, todavía no, porque todavía no me presento. Todavía, muy bien. Ok. Pues sí. Ah, bueno, tu querido Roger Rojas va a jugar en el Olimpia, al parecer. Jugador chico para equipo chico. ¿Y por dónde perfecto. Es el Olimpia? ¿Cómo? ¿Y por dónde es el Olimpia? O sea, ¿dónde queda no, sí. ese club? Okay. ¿Eh? ¿Qué qué? No sé, pregúntale a Cavani. Señores, sean serios. Van a presentar la entrevista, por favor. Y ahora, ¿ven por qué me fui? El Caballo Rojas, muy bien. ¿Ahora se dan cuenta por qué me fui? Ay. Ay, no. Sí, cuando fue lo del draft, yo agarré a Luis Pérez y dije, vámonos, güey. Ay, qué cosas. Bueno, después de esa información cultural, vayamos con el tema, ¿no? De este podcast, que va a ser la entrevista con este jugador que, bueno, ahora, danos contexto, señor Don Alex, ¿de quién es el señor Rodrigo Prieto? Bueno, pues es uno de los refuerzos de los Rayos, como ya todos sabemos, nacido en la ciudad de Guadalajara, pues ha tenido un paso interesante en la división de ascenso, pero también es un jugador que ha ido por todos lados, ¿no?, del mundo, ha jugado en lugares bastante exóticos de Europa y también de Asia, también ha ido a Sudamérica, incluso es uno de los jugadores mexicanos, o pocos jugadores mexicanos que pueden presumir jugar una Copa Libertadores en un equipo sudamericano, ¿no? En este caso me parece que fue en Venezuela, uh-huh. La Copa Libertadores, y también ha sido campeón, me parece que también ahí, o al menos compitió, no estoy muy seguro, ahí sí, pero bueno, es un jugador que tiene vasta experiencia a lo largo de su carrera y por todo el mundo, ¿no? Cosa que pues para mí es interesantísimo porque puede servir mucho, ¿no? Para el cuadro de Necaxa, que por cierto conoce perfectamente bien, pero como rival, no como jugador del equipo, ¿no? Apenas ahorita lo va a conocer como tal. Pues sí, que decíamos empezó en Monarcas, en Morelia, sí. Y ya de ahí pues estuvo rolando en con Torosnesa y demás, pero muy chavo se fue a conocer el fútbol del otro lado del charco, pues ya estuvo en Dinamarca, en Israel, Malasia, o sea, son cosas que no cualquier jugador te puede platicar, ¿no? O que experiencias que no es tan común ver en los jugadores en esta liga, ¿no? En particular. Y ya, digo, después de su paso por Sudamérica también, o sea, donde sí, en Venezuela fue campeón, llega de regreso a México y está también rolando por N cantidad de equipos, ¿no? O sea, estuvo por ahí Mérida, Delfines, Dorados, mismo Nesa, Puebla. Incluso le tocó un ascenso, me acuerdo, con Chelis, el ascenso del Puebla con Chelis, ahí estaba, era parte de ese equipo. Entonces, creo que nos da la idea de es un jugador que está acostumbrado a ganar, ¿no? Es un jugador que gana campeonatos, que sabe vivir ese tipo de momentos y que en ese sentido creo que le viene bien por experiencia a sumar al equipo de los Rayos. Sí, también le estuvo en Bulgaria. Y Bulgaria. Bueno, como bien dices, ha ganado títulos y pues también ha tenido esa, pues ganar los títulos de ascenso en México y pues no llegar como que a la, o sea, a pesar de que se ha jugado en la primera edición, como que no ha tenido la oportunidad tal vez que mereciera, ¿no? Sí, seguramente. Es de esos jugadores que tanto hemos mencionado, por ejemplo, como en su momento fue Roberto Nurse, Sebastián Mas, el mismo Víctor Lojero, ¿no? Que parece que la oportunidad en primera se les niega, pese a que son ya jugadores probados en, al menos en el ascenso, ¿no? Sí, sí. Es complicado en general, ¿no? Para el, yo veía por ahí un reportaje de ESPN que decía que sí es, o sea, la cantidad, el porcentaje de jugadores que militan en Liga de Ascenso, que realmente dan el salto a Primera División, es mínimo. O sea, sí es muy complicado regresar a la primera categoría. Entonces, pues, bueno, a pesar de este nivel, de esta calidad, pues no le ha tocado a Rodrigo poder demostrar ya su valía, su experiencia en un equipo de primera división. Okay. Además, una duda, si nos dijeron que por ahí jugó en Bulgaria, ¿no? Me decías tú, Alex, que era en el Ludogorets. ¿Ese Bulgaria es el mismo Bulgaria del que salieron ustedes dos? No. No, nosotros no somos búlgaros, somos vulgares, nada más. Ah, perdón, es diferente. Es diferente, entonces. Pero si quieras, trae, Staker. Así que bueno, pues que ya entramos entonces con esta primer parte de la entrevista y regresamos un poquito a comentar para seguir escuchando. De acuerdo, vamos. ¡Fuerza Rayos! Bueno, pues hermano Tecaxista, estamos aquí, Pasión Rojiblanca de visita en Casa Club, para platicar un ratito con uno de los rostros nuevos que llega para esta apertura del 2015. Rodrigo Prieto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues bienvenido, ¿cómo te ha tratado el club, la ciudad? Digo, sé que estás concentrado, pero ¿qué has podido ver? ¿Cómo te ha tratado la situación acá? No, la verdad que 10 puntos, ¿no? Todo el mundo nos ha recibido muy bien. Estamos, yo en lo personal, muy contento por el trato que he recibido de parte de todos y la directiva, el cuerpo técnico, mis compañeros, toda la gente que trabaja en el club. Y como tú dices, no conozco tanto todavía, pero lo poco que conozco la ciudad, la verdad que me gustó muchísimo. Nos da mucho gusto que incluso también en redes, ¿no? Como digo, vemos que tienes tu cuenta de Twitter. ¿Qué tan activo andas por ahí en las redes? Fíjate que no lo uso mucho como debería, ya van dos, tres que me regañan, ¿no? Que debería usarla más. Pero bueno, sí, o sea, trato de repente sí de checarlo y todo. Y también muy contento y muy agradecido con toda la gente que me ha escrito y que me da la bienvenida y buenos mensajes, ¿no? Porque digo, sabemos que ha sido como complicado. ¿Cómo ves la transición de ser uno de los verdugos favoritos de Necaxa? Porque ya nos ha tocado encontrarte en equipos rivales en otras finales y demás. ¿Cómo pasar ahora a convencer a la gente, pues al apoyo y demás? ¿Cómo ves esa transición, te digo, de villano ahora figura de Necaxa? Bueno, pues ahora defiendo a Necaxa, ¿no? Antes me tocaba de rival y yo trato siempre de hacer mi trabajo, ¿no? Como jugador, te debes a la institución a la que perteneces. Ahora, gracias a Dios, tengo la oportunidad de pertenecer a esta gran institución, a Necaxa, y voy a hacer lo mismo, voy a brindarme, a dejar todo por el club. Ya habíamos visto, bueno, te había escuchado hablar de que ya había habido intentos anteriores porque llegaras aquí al club. A nosotros pues nos hubiera gustado verte antes, incluso con la camiseta de los Rayos. Digo, tras todo este paso de tu carrera por distintos lugares del mundo, distintas camisetas, ahora, ¿qué papel juega Necaxa para la carrera de Rodrigo Prieto? No, pues la más importante, ¿no? Ese es mi presente, lo más importante para mí hoy en día. Como tú dices, ya antes a lo mejor había tenido pues, la posibilidad, no se le ha dado, yo siempre le he buscado porque conocía un poco de lo que es el club, la ciudad, todo lo que envuelve a Necaxa, y la verdad que, como te digo, soy el más feliz de estar aquí, y esperemos que sea por mucho tiempo. Pues sí, esperemos, sí, que sea para llegar a Primera División y que se te dé por fin, ¿no? Esa oportunidad ahora con los Rayos, porque bueno, nosotros vimos todo ese proceso con Dorados, todo lo que pasó y cómo se dio la salida y demás, que son como de las partes como gachas, ¿no? Del fútbol mexicano en general. Claro, sí, es lo feo del fútbol, ¿no? Así es, tiene cosas así. Yo en lo personal, bueno, agradecido con lo que me tocó vivir allá, pero como te digo, yo estoy feliz donde me quieren, aquí soy feliz. Digo, a lo mejor allá no se dio la oportunidad y ni modo, digo, no quedó de mí. Ya será esa pregunta para la gente de allá, pero yo feliz de estar en esta institución que valora lo que uno hace. No, y pues nosotros también, ¿no? Como afición creo que tener un jugador de tu talla, con lo que has hecho, con lo que has demostrado, pues nuestra ganancia, ¿no? Para Necaxa. ¡Fuerza Rayos! Pues ahí está. ¿Qué hay que decir, señores, al respecto? Alex. Pues me pareció muy político, ¿no? Todo lo que dice. O sea, correcto. Creo que sí es correcto lo que comenta. Sobre todo el hecho ese de estoy donde... ¿Cómo fue? Estoy donde me quieren, ¿no? Y aquí me quieren, ¿no? Esa parte me pareció muy interesante porque uno pensaría que sería lo contrario, ¿no? Por tantas veces que nos vacunó. ¿Y aquí no lo quieren? ¿Estás diciendo que aquí no lo quieren? ¿No lo queremos? No. Eso está diciendo, sí. Yo lo entendí lo mismo. Pero, o sea, sino que parecería que debería ser al revés, porque, bueno, muchas veces nos tenía de clientes, la verdad, y pues que generalmente cuando eso pasa, como que le cuesta trabajo a un jugador, pues pasar del odiado al querido, ¿no? Pero al parecer eso no ocurrió aquí con Rodrigo Prieto, y pues ahora lo único que tiene que hacer, bueno, es demostrar lo que ya ha demostrado en otros equipos, y pues me parece que el plantel que se tiene le facilitará mucho las cosas para eso. Sí, tiene respecto equipo. Respecto a eso que, perdón, respecto a eso que dice Alex de que no lo quieren, me parece que, contrario a lo que muchos hubiéramos pensado, la respuesta de la afición fue positiva, ¿no? Me parece que no llegó como odiado. Ya lo dijo Alex, ya lo dijeron en el programa anterior ustedes. Prieto se... incluso lo mencionas tú en la entrevista, ¿no? Nos vacunó con diferentes equipos. Con esa, él nos vacunó en una serie de cuartos de final. Y me parece que en la final también por ahí metió un gol, ¿no? Con Dorados... si bien en la final de ascenso él no mete los goles, en el juego de ida de las semifinales son dos goles suyos los que le dan ventaja a Dorados. Y en general, donde juega, creo que nos ha marcado gol, salvo Delfines del Carmen. Creo que ahí fue donde no nos pudo vacunar, pero porque a ese equipo le metimos los goles que quisimos, ¿no? Sí. Entonces, pero pese a ello, me parece que sí, la respuesta de la gente fue positiva. Yo pensaría que sí. Podríamos creer que tendría que ganarse el cariño o algo, tomando en cuenta esos antecedentes, pero no, me parece que no. Me parece que solo tendría que hacer su chamba y sin tener que pasar del odiado a lo querido, ¿no? Que quizá también, no sé qué tanto empiece a crecer la presión cuando, si pasan partidos y no llega los goles, ¿no? O sea, creo que ahí es más susceptible a la crítica viniendo con esa condición de villano. De acuerdo. De ex villano. Sí, porque va a empezar los comentarios de por qué hay así y acá no. Exacto. Sí, ahí ya empezaría. Aunque también mucho dependerá, pues, el parado táctico o pues, a lo mejor su compañero o compañeros de ataque. Sin varias cosas, ¿no? Pero, bueno, al parecer por ahora, pues pinta para hacer como que una bonita relación, ¿no? Entre afición y jugador. Sí. Lo que sí es que hay que... Perdóname otra vez, Murdo. No. Nada más déjame decir. Hay que sacarle la cuenta de cuántos goles nos debe el infeliz y al menos que nos pague esos, ¿no? Ya que se ponga a mano. Sí, que se ponga a mano. Perdón, Murdo, ahora sí. No, pues más bien iba a decir que igual y si querían, continuábamos escuchando ya para platicar en general de todo lo que se dijo en esta entrevista que amablemente tuvo a bien concedernos tanto el club como él en unos minutitos. De acuerdo, entonces la escuchamos de una vez. ¡Fuerza Rayos! Ahora, Rodrigo, hablando de objetivos, de metas, ahora que llegas a Necaxa, ¿tienes como tú tu propia meta personal? No sé, una cantidad de X de goles por torneo, algo así. Fíjate que no, nunca me pongo esa meta de en cuanto a números. Digo, lógicamente, cada partido trato de hacer el mayor número de goles que se pueda. Hay veces que se dan, hay veces que no. Igual el torneo al final acabas con una buena cantidad, a veces con menos, pero pues nunca he sido de ponerme metas de X, de números. Como te digo, sí quisiera hacer lo más que pueda, ayudar al equipo con goles, ¿no? Por ser delantero, pero pues no, en realidad nunca me he puesto esa meta de números. Digo, porque ¿tienes cuántos títulos de goleo aquí en la liga? En la liga tengo uno. Okay. En la liga tengo uno. Pero siempre estás presente ahí en la lucha. Sí, digo, he estado cerca también de varios, pero no, nomás tengo uno. Pero como te digo, yo digo, la verdad que estoy más contento, más feliz cuando al grupo le va bien, cuando hacemos un buen torneo, cuando tienes un logro grupal que es uno individual, ¿no? Porque el individual pues viene siendo grupal, porque no es tenis, ¿no? O sea, juegas con compañeros, todo se debe a la ayuda de todo el grupo. Y ahora que mencionas el grupo, desde que salió la noticia, vimos en Twitter que llegaba como parte del draft Rodrigo Prieto Necaxa, pues a todos se nos hizo agua la boca con esa dupla del Ojero Prieto, ¿no? ¿cómo lo ves? Digo, ahorita estuvimos viendo incluso en el entrenamiento con Yair, que también llega. ¿Cómo lo ves? Bien, la verdad que contento, sí, siempre me ha tocado de rival, ¿no? Con Ojero, con Yair igual, de rival, con todos, digo, la verdad que muy contento de estar aquí, de tener un gran grupo, como tú dices, creo que tenemos la suficiente calidad en todas las posiciones como para pelear todos los torneos y bueno, muy contento de estar en este gran grupo de jugadores con tanta calidad. ¿Sí ves una dupla así como fija con Víctor? Sí, claro, sí, me encanta su forma de juego, todo, digo, como te digo, siempre hemos estado nos ha tocado en contra y pues, también siempre era de cuidado, ¿no? O sea, tengo cuidado con el delantero, tengo cuidado con Víctor, tengo cuidado con... Pero, digo, ahora contento de poder hacer mancuerna con él. Y así hablando, estaba descubriendo que eres del 8 de febrero. Sí, estaba descubriendo que eres 364 días mayor que yo. O sea, yo soy del 7. A lo que voy es que me di cuenta que pues, nos tocó como una infancia parecida, ¿no? A lo mejor distinta, tú en Guadalajara, yo soy del DF, pero tú cuando eras chavito, ¿qué figuras veías? O sea, ¿con quién te comparabas? ¿A quién aspirabas a ser cuando estabas ahí? Digo, desde que tengo uso de razón, yo creo que el primer mundial que me tocó ver en la tele fue el de Italia 90, ¿no? Pero no me acuerdo mucho. El que sí ya me tocó vivir, me tocó la oportunidad de vivirlo fue el de mundial de Estados Unidos, el de 94. Se me quedó muy grabado Romario con la selección de Brasil, ¿no? Campeón, y Romario, chaparrito habilidoso que define muy bien. Entonces siempre me gustó, pues cuando iba creciendo Romario, pues, Ronaldo, o sea, me fijaba en mi posición, sobre todo en los delanteros. ¿Siempre quisiste ser delantero? Sí, siempre. Yo me ponían atrás, me aburría. A veces de chico, ¿no? Una vez me intentaron poner de defensa, porque era alto, que de defensa. Y pues, no, o sea, la verdad que no me gustaba. Y no sé, me iba al ataque o ya, siempre mi vocación fue arriba. ¿Y de los actuales, pues ahorita, con quién te gustaría compartir cancha delantero? Así en tu mundo ideal, un partido ideal para ti. No, bueno, pues con muchos, digo, yo me gusta ver todo lo que es, digo, tanto fútbol aquí como pues, mundial, ¿no? De todas partes, o sea, en Europa, pues me encanta cómo juega, por ejemplo, Benzema es un delantero muy completo, no solo, aparte que mete goles, el juego que crea, se me hace muy completo, qué otro delantero, digo, muchos que Lewandowski, o sea, muchos delanteros que me fijo, ¿no? En su funcionamiento, que me encantaría, lógicamente, pues, poder algún día jugar al lado, digo, o tenerlos cerca para convivir con ellos. Digo, me extraña, digo, vivimos en la era Messi, en la era Cristiano Ronaldo, pero entonces, digo, por tus características que te comparten claro, este tipo de jugadores. Por mi posición nata, que es la de ellos 9-9, por lo mismo, claro, que Messi y Cristiano son otra cosa, ¿no? Para este mundo, pero... Sí, no tienen posición fija, no definida. Okay, perfecto. Pues ahora ya así como, ¿cuál sería el compromiso con la banda, con la hermandad necaxista que estará escuchando por acá? ¿Qué le dices a toda esa afición que pues, te va a recibir, que está abriendo las puertas, que te ha recibido bien, me parece, así de manera general? ¿Qué esperamos en este año en Necaxa de Rodrigo Pérez? Pues primero que nada, muchas gracias, como tú dices, por el recibimiento, por todos los mensajes de apoyo, muy agradecido y créeme que soy el primero en querer retribuir eso a la afición, en demostrar por qué están confiando en mí. Voy a tratar de siempre brindarme al máximo dentro del terreno de juego, no dar ni una pelota por perdida, tratar de anotar los más goles que se puedan, de ayudar al grupo en lo que a mí me corresponde y lógicamente llevar al Necaxa a donde se merece, a Primera División, lograr el ascenso aquí en Necaxa. Muchas gracias, Rodrigo. Hombre, gracias a ti, gracias. Gracias. Pues ahí está, digo, para ver cómo... a mí me pareció interesante preguntarle esa cuestión de qué referente tener en cuanto a... O sea, quién aspira a ser él como jugador, ¿no? Eso nos da una idea de qué es lo que él tiene en la mente, de cuál es el tipo de delantero que esperamos ver, porque es el que él mismo se espera ver en la cancha, ¿no? ¿O no? Sí, creo que fue interesante también tu manera de romancear con el mundo. No, porque creo que hasta le dijo algo así como, a ver, tómeme de la mano. No, yo solo digo que los acuarianos somos a todo dar. Sí, lo que... me parece que eso es interesante. Como que esta parte fue un poco más del lado, digamos, fútbol, pero también como que el lado más personal, y que de alguna manera también es importante, ¿no? No nada más como que, digamos, el aspecto cancha, sino también conocer un poco más lo que es Prieto como persona y pues lo que piensa, lo que siente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que fue algo muy sensato preguntarle todo eso y también como que hacer esa plática, ¿no? Yo creo que es uno de los jugadores que más van a aportar al equipo, independientemente de que yo, por ejemplo, como bien lo mencionaste en la entrevista, Murdo, que yo lo quería desde hace mucho tiempo en el equipo, y yo sí pienso que va a ser quizá, o me atrevería a decir, el que más aporte al Necaxa, ¿no? Coincido, sí. Creo que, bueno, desde el día del draft, me acuerdo que estábamos Alex y yo platicando, y casi al mismo tiempo los dos vimos Rodrigo Prieto y los dos dijimos ¡bomba! O sea, y sí, creo que es uno de esos jugadores que todo mundo de la división quisiera que llegara a su equipo, ¿no? Entonces, de repente, estábamos acostumbrados a que en los drafts llegaban pocos jugadores y había pocos cambios en relación a los planteles de Necaxa, y de repente ver que empieza a haber movimientos, y luego que llegan jugadores importantes como Prieto, como La Pulga, como el mismo Molina, que los tres, ya lo comentaron ustedes en el programa pasado, los tres vienen de Dorados, que se oficializó que se mantenían Ramos y que se mantenía Gallardo. Me parece que todo eso fue bueno y fue hasta cierto punto sorpresivo, ¿no? O sea, te dicen, llega Rodrigo Prieto, perfecto, venga. Y sí, coincido con Alex, creo que va a ser de los que más aporten y en una de esas pues, se convierte en el principal referente en ataque del equipo, ¿no? En una de esas hace un ladito al Ojero y dice, soy de aquí y... No sabemos, no podemos más que especular con eso, pero de que es una gran contratación y un jugador que todo mundo quisiera tener, sí es cierto. Que esperábamos, ahora que mencionas al Ojero, pues lo que decíamos ahí en la entrevista, ¿no? O sea, que se haga esa mancuerna con Víctor y Rodrigo al ataque. Que de hecho, el título de goleo que tiene él en el ascenso es compartido con Víctor, ¿no? Creo que sí. Fue esa vez que Víctor se lo robó, porque... metió cuatro goles en la última jornada. Cruz Azul Hidalgo. 5 al Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces ya era suyo y dijo, Lojero, no, véngase para acá. Yo también quiero. Y lo compartieron. Y eso también es interesante, ¿no? Que, o sea, y curioso al mismo tiempo, porque pese a que Lojero y él son jugadores probados y de mucho tiempo en el ascenso, curiosamente nunca habían estado en el mismo equipo, ¿no? Hasta ahora va a ser la primera vez que puedan probar suerte juntos. Ahora que también esa comparación, digo, vienen las comparaciones ahora entre los dos, ¿no? También va a ser una, esperamos que sea para bien, que se dé esa química entre ellos, porque, por ejemplo, yo planteaba la pregunta de los objetivos, de las metas personales, porque yo me acuerdo perfectamente que el Víctor Lojero cuando llegó dijo, yo me calculo 10 goles por torneo, esa es como mi cuota personal para mí. Y más o menos la había estado cumpliendo en los torneos pasados hasta este que no pues se la pasó lesionado gran parte de la competencia, ¿no? Y que le hicieron los torneos más chicos también, pero sí, y Rodrigo dice, no, yo para mí no hay problema, yo lo que quiero aportar con goles, pero pues no tengo una cuota fija. Entonces son como, incluso en personalidad me parecen muy distintos. Lojero es mucho más sereno, más serio en su gesto, en su manera de expresarse, pero muy directo. Y pues ahora vemos en parte a Rodrigo pues más bonachón, más juguetón, así como ligero, ¿no? Esta declaración me parece muy sensata de parte de Rodrigo Prieto, porque si él llegando a un equipo nuevo, como dices que pasó con Lojero en ese entonces, y dice, voy a meter tantos goles, pues él mismo se estaría poniendo presión, ¿no? Entonces, además, me parece muy inteligente. Yo vengo a aportar, sí vengo por goles, pero no tengo de X cantidad. Me parece muy inteligente, porque él mismo se quita presión. Imagínate si él dijera, como dijo Víctor en su momento, voy a meter 10 goles. Llegamos a la fecha 8-9 y lleva 3 goles. Pues, Sí. Vamos, ¿qué? Le faltan 7, ¿no? Que como Lojero, ¿no? O sea, que hizo 4 en esa última fecha y ya con eso cumplió su cuota, ajá, me parece. Creo que ahí sí. Sí, sí. Entonces, es relativo. Pero la diferencia es que este Lojero no llegó como, no llegaba como con la etiqueta de verdugo. Ahí aquí sí llega y dice, voy a meter 10 goles y no los hacen. Ajá. Van a linchar, sí, ¿no? Sí, le diríamos, ¿cómo allá sí los metiste, desgraciado? Sí. O algo así. Además, creo que son como que delanteros, creo que sí son con características distintas, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que sí. Lojero creo que es más matón, digamos, que Prieto, ¿no? Yo creo que a lo mejor sirve más como de poste, de compañero, de once, tal vez. Sí, de acuerdo, sí, sí son diferentes, ¿no? O sea, Lojero a lo mejor está más acostumbrado a hacer en solo, ahí en solitario, ahí, o llegando de atrás, y sí, Rodrigo es más como de en dupla, ahí con algún socio adelante. Pero, ¿a poco no? Es como, suena como, en el papel al menos, suena como dupla soñada, ¿no? O sea, equipo del ascenso que me digas, seguramente quisiera decir, no, pues mi delantera son Rodrigo Prieto y Víctor Lojero. Sí. Sí, que para la garantía de goles, pues ahí por ahí le podrías aumentar, por ejemplo, un al paraguayo de Zacatecas. Ramírez, o no. Gustavo Ramírez. O sea, ajá, creo que son de los más... O Nurse, ¿no? Ahorita, pero ¿no? Nurse ya se te fue, Murdoch. Así fue. Así fue. Pero bueno, habrá que ver también si van a jugar juntos, eso ya no es cosa nuestra, será cosa del técnico y de lo mismo que hagan ellos, ¿no? Tanto en entrenamientos como en los partidos, pero sí, en el papel suena muy atractiva esa dupla. Y lo que te digo, que veo a Yair Barraza fuerte, o sea, lo veo con mucha intención, con mucha energía para pelear ese puesto también, o sea, creo que va a tener mucha más variedad. Lo que platicábamos la semana pasada va a tener mucha más variedad, porque incluso agregando al comentario, ya me tocó ver ahora también trabajando en su recuperación a Kevin Chaurán, que está ya más o menos todavía recuperándose de su lesión, pero pues haciendo ciertos ejercicios todavía por separado, pero esperemos que se incorpore también pronto a esa lista y que pueda también meterle competencia interna por esos puestos adelante. Era lo que te iba a preguntar, porque si están estos jugadores y Chaurán también, yo pensé que ya me ibas a decir, Chaurán ya va a estar ahí con Marvin de la Cruz tomando fotos toda la temporada. Que y en la delantera también, ahora lo que iba, sí. También está Gorogol. Gorogol, ahí anda también, todavía ¿también? Entrenando. A ese a lo mejor sí se va con Marvin para que vean. Que sí. Si es que Marvin sigue ahí. Ya no lo vi, ¿eh? ¿Sí? No lo vi entrenando a Marvin de la Cruz. Bueno, es que ¿para qué le servía entrenar? No, él entrena en las gradas, gente. Sonriendo para las fotos, ese es su trabajo. Y hay un Omega que es igualito, yo... Me he visto tentado un par de veces en tomarle una foto al Omega porque es el hermano gemelo perdido. Tómasela, no te puedes decir nada porque eres prensa. Sí, en una de esas ahí les enseñamos el para hacer un meme o algo. Charolea, amor. Sí, pero bueno, entonces pues ahí está lo que nos dice Rodrigo Prieto. Esperemos que sí pueda convencer a la afición pronto con goles desde Cancún. Y vamos a sacarle la cuenta, me cae que sí, voy a hacer la cuenta. Así es. De lo que nos debe. De los goles que nos debe. Exacto. Ahora, el programa pasado comentaban ustedes en el caso de Rodrigo Prieto y de La Pulga, lo de la manera en la que los dejaron fuera de Dorados, ¿no? Estaba escuchando el programa después de que no me invitaron a, sí, a grabar y me levantaron falsos, que yo estaba en este inconveniente y no sé de dónde salieron esas situaciones. No. Pues no, compadre. Bueno, sí. Luego, ¿y ahí qué? Me llamó la atención que decían eso de cómo se enteraron. Sí, voy a decir tal cual como lo dijo Alex. La parte ojete, ¿no? De Dorados, de que no los... Les dijo vía redes sociales, gracias por hacerla de pez. Me parece que en ese sentido, ya lo dijimos, bueno, lo dije yo hace un momento. Rodrigo Prieto es de los muchos que... Bueno, no son muchos, que podemos decir que es increíble que no le hayan dado oportunidad en primera. Lo que es increíble no es que no haya cabido, que no haya tenido cabida en el Dorados que va a jugar en Liga MX, sino que la manera en la que se enteraron, ¿no? Porque era lo ojete, como diría Alex, yo no hablo de esa manera, yo no me expreso de esa manera. No es que les digan, no, no entras a planes y te quedas en el ascenso, sino el hecho de que los jugadores se enteren por redes sociales que ya son jugadores de tal equipo, ¿no? Entonces, eso es lo realmente, lo que debe ser realmente difícil. Y sí, cualquier cosa que podrías haber dicho de que el trato, el buen trato que les dieron, me parece que al menos en esa parte final de su relación falló el equipo de Dorados, ¿no? Así que ojalá que desciendan el año que entra. Pues sí, te digo, formas, ¿no? Las formas de... Exactamente. De hacer las cosas. Por ejemplo, a mí me mandaron a Cimarrones, pero me avisaron con tiempo. Ahí está, que ya estás. Yo allá. Me enteré. Ya estás allá y todavía no empieza el torneo. Ahorita estamos en el episodio 62, yo me enteré en el 61. Y hasta que se publicó, ¿te enteras? No, de hecho me enteré antes porque como me lo mandaron a mí para que lo subiera. Ah, sí, cierto. Lo escuché mientras se subía. No pueden decir que me enteré hasta que se publicó, fíjate. Fíjate. Eso es punto a favor de ustedes. Ya ves. Las formas, las formas. Pues vamos entonces con si hay algún comentario o algo que haya dicho esta semana que estuvimos ausentes. En sociales. En redes. No leyeron Twitter la semana pasada, por cierto. No, porque no estaba ausente. Bueno, no cuando fue el blog. No leímos este comentario del blog. Ok. Decía, vamos a necesitar de producción. Salsofa lo decía, me preocupa los muchachos de Pastor Blanc, están muy desaparecidos. José Enríquez decía, yo tengo invocando a Taker un tiempo y no da señales de vida. Pues aquí estoy, no sé de qué hablan. Está bien crosquito. Un tal Alejandro Rodríguez dice, lo que pasa es que perdió sus contraseñas otra vez. Después nuevamente José Enríquez, a escuchar el podcast PR, episodio 61. Y dice... Añade, triste que mi compadre Gerardo Taker se fuera a Cimarrones también. Una gran pérdida. Gotitenberg Lojero, saludo personalizado para ella, aunque se burle. Ironizaba un poco respecto a esto. Dice, no sé tú, pero yo soy más triste que aquel 23 de mayo. Ok, no. Fanny Ux, arroba Fanny Rayos, que es de los recientes escuchas, si no mal recuerdo. Dice, excelente el episodio 61 del podcast PR. Saludos chicos, y aquí su nueva fan. Saludos a Fanny, que tendremos. Les dijo a ustedes porque yo no estaba. Y pero les comentaba antes de que grabáramos, he notado que cada que no estoy, todo el mundo les dice, excelente programa. O sea, si no me quiere la gente que me diga y me voy a Cimarrones. Eso te iba a decir Taker. Arroba... Una palabra, ¿qué? Taker. Una palabra, Cimarrones. Exacto, una palabra, Cimarrones. Es más, que pongan hashtag podcast PR y pongan Cimarrones y con eso entiendo. Kazu, arroba Kazu Rock, dice, qué bonita entrada del podcast PR. Llora como Magdalena. ¿Qué fue la entrada? No, el Shaggy despidiéndose. Ah, el Shaggy. Ah, alguien había puesto, bueno, si ya es anterior, cuando fue lo del draft, Mauro Marín Villa, arroba Mauro Marín Villa. Ponía una imagen de Scooby-Doo llorando y decía, eso fue el 14 de junio, decía, día 2, Shaggy se fue del Necaxa. Arturo Reyes dice, es arroba Arturo-Reyes- nuestro amigo Arturo Reyes dice, estoy escuchando el podcast, un placer que estén de regreso. Y luego los menciona a ustedes dos, dice, por cierto, de lo poco que hizo Gaitán, también fue un golazo al América y tantán. Yo no me acuerdo de ese gol de América. Ese yo tampoco me acuerdo, sí. Yo me acuerdo de... Una... puede decir. Ajá. Yo me acuerdo que le anotó Monterrey y ya, pero... Aparte dice sí, que un golazo. Igual yo. La verdad. No me acuerdo. ¿Tú, Murdoch, te acuerdas? No sé si fue en una... No, liguilla no, ¿verdad? O una última fecha o algo así. Allá en el Victoria. Pero no sé. Ok, lo vamos buscar. A checar. Ey. Pero mientras... Tenemos que creerle, ¿no? Sí, no, y él es una persona que sabe, ¿no? Exactamente. Vamos a checar el dato y el programa que entra vamos a decir, tenías razón, Arturo. Un tal Murdoqueras decía, esperando mañana un nuevo episodio en mi faceta reporteril. Todo sea por la hermandad necaxista del podcast PR. Así es. ¿A qué te referías, compadre? Pues de que íbamos... ¿Tuvo especial o qué? No, que iba a ir a entrevistar a Rodrigo Prieto. Ah, pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Axel Castaigns, @axelcastains. Dice, ¿para cuándo el nuevo podcast PR? Ya pasó mucho tiempo sin saber nada del buen Gerardo Taker. Fíjate, me desaparezco tantito y ahora sí ya soy el buen. El buen. Comento algo y no, que estás loco, que vendido, que, o sea, que te extrañen. Me empiezan a extrañar. O, sí. Sí, que me extrañen, ahora me extrañan. Y creo que ya. Bueno, Club Necaxa tuiteó el día que Murdoch estaba ahí en Casa Club entrevistando a Rodrigo Prieto, tuiteó Pasión Rojiblanca entrevistando a Rodrigo Prieto con el hashtag Dale Poder a Tu Rayo. Shuan decía respecto a lo de la entrevista con Rodrigo Prieto, sí le dijeron que qué bueno que ya no nos va a vacunar. Pues básicamente ya lo escuchaste. Gerardo Taker dice, Murdoch, por favor pregúntale si fue él quien nos aventó el coche en esa. Ya no lo quemen. Es que necesitamos saber, Murdoch. Éramos nosotros dos y Carlos Hurtado. En otra ocasión que tenga chance, le preguntaré. O que nos diga quién fue, si él sabe quién fue, que nos diga. Yo digo que fue Fraga. Sí, yo también todavía, sospecho de Fraga. Fíjate. Todavía no puede superar que le dije que se iba a comer tres. Cierto, y se los comió. El último golazo de Olascuaga, por cierto. Y el único, ¿no? Creo. Lo único que hizo en Necaxa. Es que también jugó como 15 minutos. Y de lateral izquierdo. De Rebelis, @TheRebelis. Bueno, digamos que Cromo, @TheRebelis. Decía respecto a Rodrigo Prieto, venga señor, deja todo por Necaxa. Y ya. Por ahí, nos etiquetaron también en una foto, me parece. No tengo el nombre. Dice, pues qué les digo, mi hija de 5 años me sacó las lágrimas hoy en su escuela con esto. Y es una foto de una niña que está dibujando el escudo del club. Pero perdí el tweet, la verdad no sé. Es que como que por ese amigo nos etiqueta en masivo. ¿Ah, sí? Sí. No sé, pero no sé quién fue, una disculpa, pero bueno. Ya en Twitter. Es el de la cuenta de Necaxa, ¿no? Bueno, se llama Necaxa. Ajá. ¿Ah, sí? Ok, bueno, ya sabemos entonces. ¿Qué es Necaxa? En Twitter es todo, señores. Como comentario en el post del episodio 61, nada más tenemos ahí a Carlos, que nos pone, excelente podcast, muy buen análisis del draft, solo tengo un comentario, ustedes hacen un planteamiento de una posible alineación pensando otra vez en poner a la Pulga en lugar del Shaggy y a Gallegos como laterales carrileros, y creo que ese fue el problema por el cual se perdió la final. Creo que es mejor con línea de 4, con gente que sí sepa marcar y no con estos jugadores que tienen tendencias ofensivas improvisadas como laterales. Que tienen tendencias ofensivas improvisadas como laterales. Saludos. Pues creo que no va a ser así. Entonces, que va a mantener la línea de 4 como dice. Pero sí, Felipe Gallego seguirá funcionando como lateral izquierdo. Entonces, vamos a ver ahora la Pulga mucho más adelantado. Y dentro de los nuevos refuerzos que llegaron, a ver quién se aplica como lateral derecho. Y si no, también ahí está todavía la Fita que se apunta por esa banda como a buscar un puesto titular. De acuerdo, ¿qué más tenemos? Pues ya. Por ahora nada. Pues ahí está, entonces. No, ya. Igual ya estamos. Nada más de decir nuestras redes sociales. Sí, pues de una vez, Alexa, vas. Ok, a mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter. Y en Facebook como Lex Fénix. Taker. Yo no tengo redes, compadre. Ya ninguna. Ponle aunque sea el... a Taker arroba. Lo pueden encontrar como @TakerCimarrón. @GerardoTaker, Gerardo Taker. Con K, ya saben. Sí, ahí donde vean el logo de Cimarrones en la foto de perfil, esa es. Exactamente, ya cambié la foto. Por cierto, ahí te debo una foto, ¿eh? No se me olvida. No, ¿qué pasa? Si yo no tengo redes. A mí me encuentran en Twitter como @MurdochEras y en Facebook como MurdochErasCartoons, ahí le pueden dar like. Mandar saludos a, pues ahora que fui a entrevistar a Prieto, también tuve un rato para pasar a saludar a la gente de directiva, ahí a la oficina, a Cali, a Paulina que le entregué una caricatura de ella que me encargaron, espero le haya gustado, y por supuesto a Damon, que ahí estuvimos platicando de sus experiencias como ahí trabajador en el club. Que se ponga a entrenar, por favor, Damon. Simón, ponte a entrenar. Claro. Sí, que se ponga a entrenar. Deja de tuitear. Sí, a Vero, a Claudia, y bueno, ahí está la gente que estaba presente ese día. Y pues ya, ¿qué más tienen por ahí? ¿Nada? Pues no. Pues nada, entonces. No, los de siempre, supongo, ¿no? Mandar saludos a los de siempre. Pues sí, a todos. Más bien debiste mandar saludos a todos los que leíste mientras estabas en el Twitter. Pues sí, a ellos. Oigan, por cierto, no leí nada de Zuleta. ¿Ya no los escucha? Ven por mandarme cimarrones, ya no los escucha Zuleta. No, pero ¿sí los retuiteó? ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Creo que Zuleta. Sí nos retuiteó en algunos. Mira, me imagino que él y muchos otros empezaron a oír, no, que este programa no va a estar con nosotros. Pero Taker, lo apagaron. Stop. Sí. No necesito escucharlo. Los que siguieron escuchando son los que dijeron que excelente programa, que les quedó padrísimo y que ya, ya sabes. Tus Taker Believers, mano. No empecemos con esas cosas, por favor. Son bastante ridículas, me parece. Pero bueno, pues ya, vamos cerrando entonces este episodio número 62. Ajá. Y pues esperemos estar ya buscando algo de información de los primeros partidos de preparación, de pretemporada, en lo que será el episodio de la próxima semana. Y agradecerle nuevamente al club y a Rodrigo Prieto, ¿no? Por la oportunidad de la entrevista. Sí, por ahí, sí. Pues, banda, hermandad, si les interesa que platiquemos con algún jugador en particular, pues díganos y nosotros hacemos las gestiones necesarias. Y mandamos a Murdoch. Y yo con mucho gusto doy la cara por ustedes. Disculpe que sea esta fea cara, pero pero pues es la que hay, mano. Si vas con máscara, que le haces. Sí, ¿por qué crees que en la foto nomás sale mi brazo, Salvador? Bueno. Fue tu brazo fue el protagonista, Murdoch. Exacto, pues mejor mi brazo que mi rostro, porque si no, no lleva la máscara. Pero bueno, pues ahí díganos, hermandad, que a quién quieren que nos acerquemos, a quién buscamos y pues vemos cómo le hacemos. ¿Vale? Digan que a mí, señores, digan que a mí antes de que me vaya cimarrones. Hoy te voy a encargar unos cortes de carne de allá de Hermosillo que dicen que muy buenos, pero bueno. No, bueno, tú sabrás más de eso. No. Ya vas a empezar. Vámonos antes de que se ponga feo esto. Vámonos, vámonos. Bye. Vámonos. Feliz aniversario. Hashtag no era penal. Ya se cumplió un año. Entonces. Pero si era. Y pues, vámonos. Bye. Bye. Para todo lo que se quiera lograr. ¿Y qué vamos a hacer? La vida es así.